esta sociedad realmente pacífica y democrática tiene muy poco. Que nosotros nos ha borbandeado las piñeras, son miles de miles de miles de hectáreas que hay aquí de piñeras. Las personas LGBTI enfrentamos la misma forma de discriminación hoy que hace 10 años. A nosotros, los trabajadores, nos engañan en materia salarial. Tenemos casos extremos de violencia hacia las mujeres. El Estado pues significa la desaparición lenta de los pueblos indígenas, en caso de nosotros. Que las voces de las mujeres migrantes no estaban ahí, no estábamos accediendo a accesos tan mínimos. Al criminalizarnos a nosotros como estudiantes, el Estado busca callar toda forma de disenso, presentándonos ante la opinión pública como disruptores del orden y la paz. Es un problema mundial que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Seguir por resistiendo y seguir gritando, denunciando. Seguir unidos. Que luchen, que crean. Que las cosas van a cambiar. El internacionalismo es clave para esta retroalimentación. Creo que para cambiar las cosas debemos tomar acciones diferentes para llegar a resultados diferentes. Pues la solidaridad es el virus al que le teme el capitalismo. Estamos de vuelta aquí un jueves más en Radio 8 de Octubre. Buen día a todas las personas que se están sumando a esta transmisión en vivo. Son más o menos las 8 y 2 de la mañana y les traemos un programa más lleno de muchísimos contenidos. Así que bueno, gracias por unírsenos. Está por ahí María también. Aquí estamos, Vero. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha, que nos sintoniza en este momento de la mañana, en esta transmisión en vivo. Pero como siempre, saludar también a toda esa gente que nos sintoniza, que nos escucha, que pues le llegan estas palabras en distintas geografías de nuestro continente. Y bueno, y también la verdad hemos recibido reportes de sintonía pues allá en aquellos lados de las Europas, allá en España incluso. Así que bueno, saludarles a toda la gente que está con nosotras y agradecer como siempre, Vero, que estén informadas, informados, informades con los medios libres, con los medios de comunicación populares, los medios que somos del pueblo, que somos parte del pueblo y que por supuesto nos preocupamos muchísimo por difundir las voces y las palabras de toda esa gente que resiste, que se organiza, que lucha, que transforma este mundo tan golpeado, tan devastado por el capitalismo, por el patriarcado y por el colonialismo. Y bueno, empezamos saludando también a toda esa gente que nos escucha en nuestras diferentes retransmisiones. Así es, María, saludamos a quienes nos están escuchando por medio de la Radio Guarajambala y La Voz Lenca, las radios comunitarias del Copín. Esto, pues en tierras lencas, allá en ese territorio que llamaron Honduras. También le mandamos un saludito a quienes nos estén escuchando por medio de la señal del viento, por Radio Curruf, en Temuco, territorio del pueblo mapuche. ¿A quién más saludamos, María? Saludamos también a quienes nos escuchan a través de la radio La Voz de la Confenial. Nuestro saludo a todas las hermanas y hermanos de las naciones amazónicas de las tierras ecuatorianas. También a quienes nos escuchan a través del medio de difusión lesbo feminista y antiespecista La Zarzamora. Un saludo también grande. Y también otro saludo grande a quienes nos escuchan a través de Disonancias Radio, un proyecto de comunicación de radio en línea allá en Tegucigalpa, que también pues lanza su proyecto y su pues toda su propuesta pues a muchos lados del mundo. Así que un saludo a toda esa gente que está con nosotras en este momento. Saludar también Vero a la gente que está en controles, a compañeras, compañeros que están en controles, que bueno, sin ellas, sin ellos, sin ellas, realmente este programa no sería posible. Así que gracias también a esa parte de técnica que es tan fundamental en la radio. María, eso me recuerda también saludar a quienes nos están sintonizando por la 870 en amplitud modulada, en la retransmisión que se hace en Radio UCR. Y bueno, desde luego el controlista Sebas, que siempre nos permite sacar este programa aquí al aire. Y bueno, tenemos muchísima información para el día de hoy. Han pasado muchas cosas esta semana. Bueno, en este territorio ha estado bien movida. Ayer hubo una gran manifestación. Y es que, bueno, también seguimos recibiendo información sobre los terribles acontecimientos de la Franja de Gaza, territorio del pueblo palestino, informaciones que cada día que pasa son peores a las anteriores, sin que nadie ni nada pueda detener los crímenes del Estado sionista de Israel y lo que está llevando a cabo delante de la brutalidad asesina y colonialista que le ha caracterizado desde hace muchas décadas, María. Así es, Vero, y es que ante nuestros ojos vemos el genocidio televisado de un pueblo palestino que desde hace 75 años se mantiene resistiendo a esta invasión colonial y que se sigue negando a entregar las poquísimas tierras que los sionistas y el poder político mundial del norte les han dejado, evitando la condena a morir como pueblo originario de un territorio. Estos días hemos visto morir bombardeados miles de niños y niñas, mujeres, hombres, abuelos y abuelas en campos para refugiados, en hospitales, en sus casas, en escuelas. Les vemos morir de hambre, de sed, por falta de medicamentos y de lugares seguros para estar. Sin ninguna duda, hoy el pueblo palestino es el que está poniendo miles de muertos en nombre de la guerra contra el terrorismo, ante un mundo que se preocupa más por las banalidades que nos ofrece este sistema capitalista como productos de primera necesidad, Vero. Ante los altísimos niveles de desinformación, ignorancia y odio que aparecen en los medios corporativos internacionales, los cuales responden abiertamente a la línea política de Israel y Estados Unidos y, bueno, los países europeos, y que se replican en medios corporativos de cada geografía sin ninguna humanidad ni verificación de lo que realmente está sucediendo al pueblo palestino. Desde este espacio de comunicación libre, autónomo, popular, levantamos una voz más contra este genocidio. Sin justicia nunca habrá paz para los pueblos oprimidos del mundo. Palestina libre, del río hasta el mar. ¡Que viva Palestina libre! Vámonos con una música para empezar este montón de voces que vamos a compartir el día de hoy. Vamos a compartir voces de las dos acciones políticas que se llevaron a cabo esta semana y también vamos a estar compartiendo más información sobre Palestina que nos han llegado gracias a compañeras, compañeros, compañeras de otros medios libres de nuestra Via Yala. Vamos a escuchar esta canción muy hermosa también, pero también dolorosa, de León Gieco, que nos pone a reflexionar. Esta canción se llama El Ángel de las Bicicletas. Claudio Pocho Leprati fue asesinado por la policía de Santa Fe el 19 de diciembre de 2001 en la ciudad de Rosario. Pocho desarrollaba un trabajo de hormiga, repartiendo esperanza, amor fraternal y espíritu de lucha entre los menos favorecidos de esta sociedad. Fue esto lo que buscaron matar sus asesinos. Hoy las paredes de la ciudad proclaman «Pocho vive», mientras su recuerdo se expande y su ejemplo se multiplica. Thank you. en lo que se llama la Franja de Gaza, en Cisjordania, están matando a niños, porque este es el verdadero miedo que tiene Israel de los niños palestinos. Porque en cada gota de leche de su madre, él sabe la historia de su Palestina. Y nunca ningún palestino vende su Palestina. Y nunca ningún palestino vende su Palestina. Estamos aquí en Radio 8 de Octubre iniciando este programa del día de hoy. Y bueno, arrancaremos las informaciones con un reporte de la movilización de la Alianza Campesina del Norte. Y es que, bueno, desde semanas atrás les hemos comentado y compartido que la Alianza ha estado anunciando una manifestación que se convocaba para el lunes 23 de octubre pasado frente a Casa Presidencial, para exigir diálogo con el gobierno sobre sus demandas, específicamente la declaratoria de emergencia nacional ante la situación de desalojos de fincas ocupadas, por las familias de la Alianza, que buscan un lugar donde vivir dignamente con sus familias, María. Y es que la Alianza Campesina se sostuvo en San José desde el lunes hasta el miércoles para unirse a la gran marcha nacional. Iniciaremos escuchando a la compañera Yesenia, quien se presentará y nos comparte los motivos por los que se hizo presente la Alianza Campesina este lunes frente a Casa Presidencial. Hey, mi nombre es Yesenia Barraza, dirigente de la lucha Medioqués y también dirigente de la Alianza Campesina del Norte. Estamos ahorita en Casa Presidencial, llegamos acá a las 9 de la mañana, un grupo de campesinos de más o menos 200 personas, incluyendo niños, para exigir pues al gobierno algo que estamos pidiendo desde el año pasado, que es de la declaratoria de interés público sobre la problemática que estamos viviendo en la zona norte, sobre todo en los asentamientos que estamos agrupados en la Alianza Campesina. Uh-huh. ¿Y por qué esa exigencia, Yesenia? ¿Por qué hay una exigencia por parte de las familias campesinas de que se declare la tierra de interés público? Ok, porque si no es así, si el gobierno, digamos, no cede a esa declaratoria de interés público, entonces el mismo gobierno incluso y los terratenientes y todo eso, van a seguir destruyéndole a la familia sus casas, sus cosechas, van a seguirnos matando gente, hiriendo gente, encarcelando gente, porque eso es lo que está pasando en este momento ahorita ya en nuestros asentamientos. Hace más o menos 15 días tuvimos la experiencia ahí, desgraciadamente, con un desalojo en el asentamiento Monteverde, donde nos hirieron gravemente con balas a un compañero que en ese momento está gravemente en el hospital todavía, y que incluso también tenemos gente encarcelada y que todavía no los han soltado, y les destruyeron todas sus cosechas, sus casitas que tenían donde vivían con sus hijos, y tras de eso los tienen todavía desalojados. La fuerza pública ha estado en este momento custodiando seguridad privada y cuidando esa finca como que fuera digamos una finca del Estado, en decir así, o que es el mismo. Y entonces a nosotros nos molesta mucho porque nosotros decimos, bueno, ¿cómo es posible que el gobierno tenga gente de la fuerza pública cuidando una finca privada? Eso, por Dios, y está pasando igual como lo que pasó con Medioqueso, en la lucha que teníamos allá, donde en las represiones nos hacían cada barbaridad, nos herían gente, incluso hubo de la fuerza pública, digamos, el teniente uno que se llamaba Efraín Sanabria, donde ordenaban matarnos a nosotros y le ordenaban a la fuerza pública y a la seguridad privada. Eso mismo está pasando ahorita en Monteverde, y esa es la indignación nuestra. Y nosotros decimos, si no se da la declaratoria de interés público va a seguir pasando esto, porque no nos da ninguna protección de nada. Mientras tanto, si se firma eso, entonces el gobierno puede el INDER hacer todo el proceso de compra de finca o incluso expropiar las fincas y poderlas comprar o dárselas a los campesinos que en este momento la están trabajando, que eso es lo que queremos. Cuando se decide tomar esas fincas que están porque están abandonadas, no es porque están ahí que llegamos y sacamos a los dueños y listo, no, es que las tierras están abandonadas de años, no es que tal vez nosotros llegamos y sacamos a los dueños y los matamos. matamos o quizá qué le hicimos. No, no, están abandonadas desde hace años y nosotros, vea, en el, después de, la, de lo que pasó con el COVID, digamos, del 2020 para acá, la, muchas de estas familias quedaron sin trabajo, quedaron entonces sin tener con qué comer para, con su familia y, con, y porque no tenían trabajo y tampoco un techo donde vivir, porque la mayoría de ellos son gente que alquilan. Digamos, no es que tienen propiedades, casas propias, alquilan. Entonces, si no tiene trabajo, usted no tiene comida, usted no tiene casa, usted no tiene nada. Y son familias que tienen muchos hijos, o sea, un montón de chiquitos que no tienen qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que la gente vio lo más mejor? O sea, era ver, buscar la opción en estas fincas que están abandonadas y decir, bueno, hey, metámonos, tomemos esa finca y trabajemos, hagamos un rancho ahí para vivir, porque aquí por lo menos no pagamos y por lo menos si sembramos alguna semilla ahí, tenemos que comer. Para tener, para sobrevivir con su familia. Eso del 2020 para acá fue lo que hizo que toda esta familia que están acá, estamos acá presentes, decidieran hacer eso. Pero son fincas abandonadas, que incluso siguen abandonadas y que no son ni los dueños las que las pelean, sino que son terceras personas más. Por ejemplo, llega un desalojo, sacan las familias, destruyen todo, inmediatamente, supuestamente ponen en posesión a los dueños y esas personas llevan, qué sé yo, 10 personas ahí armadas y un montón de peones civiles, digamos así, a trabajar, pero es a destruir todo lo que hay sembrado y la seguridad privada, digamos, súper armadísima, cuidando ahí. La persona que se arrima a la finca o se mete, vea, el día que pasó esto en Monteverde, vamos a hablar de lo reciente ya, estos compañeros estaban en vía pública, ni siquiera estaban dentro de la finca nuestros compañeros, estaban en vía pública y ahí estando en vía pública les empezaron a disparar al aire, empezaron a disparar al aire, entonces la gente les empezó a preguntar que qué les pasaba, por qué les disparaban así, qué era lo que querían, entonces que ellos no estaban haciéndoles nada, que entonces, y en presencia de la fuerza pública, ahí ellos empezaron a disparar a la gente directamente y ahí donde hirieron al compañero, el compañero se quedó ahí esperando a ver tal vez si desistían de seguir tirando balas y fue donde lo hirieron. Y la fuerza pública estaba ahí e incluso está dentro de la finca, la fuerza pública cuidando. ¿A quién? No sé, pero está cuidando a los una finca de un terrateniente, digamos, incluso, como le dije, no siquiera es el dueño, son gentes que son personas que están como queriendo quedarse con esas fincas porque ves, tienen plata, digamos, tienen plata y nosotros no tenemos, y ellos tienen el 100% del apoyo del gobierno. Vivo está, digamos, ahorita que tienen cómo pagarle a la fuerza pública, porque si no le están pagando, ¿cómo están ahí? Y ya tenemos 15 días y la fuerza pública está ahí. Entonces, ¿cómo pretende el gobierno decir que no está en contra de los campesinos y a favor de los terratenientes? Y entonces su misma gente, su misma policía está cuidando ahí, y está cuidando no a los campesinos para que no los maten, no, a los terratenientes para que nadie se meta y para más bien proteger a la seguridad privada para que haga lo que quiere hacer. Está pasando como con nosotros, como le decía antes, está pasando igual. ¿Qué ordenaba la policía en ese tiempo con medio queso? Le ordenaba a la seguridad privada, más a la misma fuerza pública, dispararnos a matar, que nos dispararan a la cabeza. Así mismito está pasando. ¿Qué están usando ellos para no hacerlo directamente a la fuerza pública? A seguridad privada. Bueno, muy claras las palabras de Yesenia, de la actuancia de la policía, de la fuerza pública, del brazo represivo del Estado de Costa Rica, en contubernio también con las fuerzas privadas, con la seguridad privada que contratan los terratenientes para resguardar tierras que han estado abandonadas, que realmente al terrateniente ni siquiera le interesa pues poner a explotarlas, y así es como pues están actuando estas fuerzas represivas contra las familias campesinas de la zona norte. Hay que decir que esto no es nuevo, esto no es reciente, no es de los últimos años, es algo que siempre ha ocurrido, solo que, bueno, la diferencia es que ahora los pueblos también campesinos levantan su voz y visibilizan estos niveles de represión y de violencia contra ellos y contra ellas. Pero para comprender mejor la situación por la que luchan las compañeras y los compañeros de la Alianza Campesina del Norte, vamos a escuchar a Yesenia, que nos va a exponer un poco cuáles son algunas de las problemáticas que se vive en la zona norte, la zona fronteriza de Costa Rica. La situación no es, digamos, de todos los campesinos en la zona norte, y es dura, es de explotación, es de represión y de todo. Por ejemplo, los que tienen la tierra por lo menos trabajan al gusto de ellos, producen lo que se cosechan, lo que se van a comer, incluso pues les da también para poder vender y sobrevivir con su familia. Usted cosecha algo que usted lo va a sembrar cuidándolo sin ningún agroquímico, sin ningún, como por ejemplo todo lo que usted va y recibe en las piñeras. La gente allá lo más que hay es piña, naranja, caña. Eso es lo que hay, y vea, y sobre todo que la gente es explotada con los trabajos que hay allá, porque la gente no le pagan lo que justo. Entonces a usted dice, no, yo no, mejor desisto de luchar por tierra porque me reprimen, porque me vuelan bala, porque el gobierno nos ve como los peores enemigos, incluso nos ve como los delincuentes, mejor voy a irme a trabajar a la piña, mejor voy a trabajar a la naranja. Pero ¿cuánto gana usted ahí? ¿Cuánto gana? Si no le alcanza, si come, no tiene para pagar casa, si tiene para pagar casa, no puede pagar el agua, la luz, e incluso hay gente que vive que ni siquiera, bueno, nosotros en este momento en los asentamientos donde estamos, no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos nada, pero por lo menos tenemos donde vivir y tenemos donde sembrar y comer. Entonces la situación es dura. El cantón de Los Chiles, sobre todo, que es donde estamos ubicados nosotros, es uno de los cantones más pobres a nivel nacional. Entonces nosotros decimos, no es solo la problemática de los asentamientos que están en La Guaria, es todo el cantón, toda la zona norte que está viviendo lo mismo, y que más bien el gobierno, en vez de solo decir, vamos a mandar a la policía a reprimir, en vez, no, mejor, ¿por qué no ve y declara de interés público toda la problemática de en sí del cantón? No solamente de los asentamientos de que están en la Alianza, sino más bien toda la problemática que hay. Bueno, escuchábamos a la compañera Yesenia, cómo describe un poco, perfila la vida en la zona norte, y cómo sabemos que todas las violencias se entrelazan, no es únicamente pues la falta de vivienda o servicios básicos, sino también esta alianza nefasta entre el Estado, las fuerzas policiales y los grandes empresarios que están imponiendo pues una única lógica para vivir en la zona norte, y es depender de los monocultivos, ya sea a nivel económico de las familias, pero sabemos también lo que esto significa y repercute no solo para la vida de los y las trabajadoras en términos económicos, sino en términos de salud, al igual que lo hace para quienes habitan alrededor de los monocultivos, como, bueno, hemos tenido reportes de escuelas que han sido fumigadas, de niños y niñas que han sido intoxicadas con el agua de las escuelas, que viene llena de agroquímicos que son utilizados en estos monocultivos. Entonces, si nos pusiéramos a entretejer toda la situación que se vive en la zona norte del país, bueno, sería un programa completo de eso, María, pero para, como respuesta, pues, que es donde radica la esperanza en general de los pueblos, como respuesta ante estas situaciones, la Alianza Campesina del Norte es una organización que se conforma para resistir a muchas de estas violencias y apoyarse entre ellas las familias que están por allá buscando tierra para vivir. Entonces vamos a escuchar ahora justamente la importancia de esta organización y cuáles fueron las estrategias de articulación que les permitieron llevar a cabo esta manifestación que, les repetimos, bueno, se sostuvieron 3 días acá en San José, desde el pasado lunes hasta el día miércoles ayer, que se unieron a la Gran Marcha Nacional. Vamos a escuchar a Yesenia un poco narrar este proceso que les ha permitido sostenerse dentro de la Alianza Campesina del Norte. Nosotros decimos que, bueno, así como los ricos, los terratenientes, todos ellos tienen sus organizaciones para proteger sus intereses, bueno, entonces nosotros decimos, bueno, ¿y por qué nosotros estar divididos si estamos luchando por un mismo interés, que es la tierra, tener donde trabajar, donde vivir? Entonces mejor unamos fuerzas y luchemos juntos para poder sacar adelante esa tarea, para que se nos resuelva juntos, porque nada remediamos estar uno por aquí, otro por allá, viniendo a meter un papelito y otro papelito y otro papelito, que lo que hacen es engavetarlos o botarlos a la basura, y estamos peleando por lo mismo, estamos luchando por lo mismo. Entonces mejor organizados en una sola organización, luchando todos por un mismo fin. Y nosotros surge, la Alianza Campesina surge, bueno, lo formamos como alianza, fue hace 3 años, en el 2020, que nos formamos la organización. Entonces, ahí estamos 6 asentamientos en la alianza, y hay como 3 asentamientos más que están nuevos, que igual quieren, están que iban a entrar a la alianza, incluso ellos iban a estar acá, pero ellos querían entrar como en la negociación de la declaratoria de interés público, pero nosotros les dijimos que todavía no se podía, porque ya nosotros llevamos una petitoria de hace un año en esto, entonces se va a ver como informal que nosotros estamos metiendo un asentamiento, otro asentamiento, así como a cada rato en la mesa, ¿verdad? Entonces que pues, todo va paso a paso. Nosotros hemos trabajado para venir a estar acá, tenemos como 4 o 5 meses de estar trabajando en esto, toda la forma de venir acá, todo el costo de los buses prácticamente ha sido con esfuerzo propio nuestro, haciendo actividades y todo para sacar adelante. Hemos estado pidiendo apoyo a los sectores organizados que están en los diferentes lugares del país, pero usted sabe bien cómo es eso, cuesta mucho que la gente se solidarice con uno. Entonces, pues como que hemos recibido apoyo así de mucha gente, no, pero lo poco que pudimos tener es lo que dedicamos para venir acá. Y nos organizamos y venimos organizados para más o menos estar 3 días acá si no nos reciben hoy. Esperando igual el apoyo y la solidaridad de la gente acá, que nos siga apoyando por lo menos con lo que es víveres y eso, porque en realidad para los buses y todo logramos tener la plata, pero con lo que es víveres pues nos ha costado, digamos, o sea, no hay plata, digamos así, pero no importa, nosotros con lo que podamos aquí vamos a resistir hasta el miércoles, que es lo que tenemos ahí con lo de los buses y todo. Aquí nos vamos a quedar, vamos a permanecer aquí, trajimos cocina, unas plantillas de gas, trajimos tanques de gas también. Vamos a formar, si nos toca quedarnos, vamos a formar 3 cocinas para cocinar para la gente y darles de comer. Por ejemplo, si ya no sabemos que en la tarde, noche ya no vamos a hacer nada, pues vamos a organizarnos para hacerle cena a la gente. Hoy, por ejemplo, en el día traíamos comida cocinada, desayuno y almuerzo, pero ya para la cena pues hay que buscar qué darles. Y luego mañana pues veremos ahí. Pero igual venimos preparados hasta con estañones de agua. Bien, estábamos escuchando a la compañera Yesenia, ella es parte de la Alianza Campesina del Norte y usted está escuchando Radio 8 de Octubre. Estamos compartiendo, bueno, una de las 200 voces que vinieron hasta San José, que se movilizaron desde la zona norte para exigir tierra, tierra para trabajar, tierra para vivir, tierra para sobrevivir como familias campesinas, que son todas esas personas que se encuentran luchando por la tierra. Decir que fue una delegación la que vino hasta San José, de aproximadamente 200 personas, entre ellas vinieron personas adultas, mayores, mayoras y también niños y niñas, y pues aquí estuvieron haciendo el aguante, y allá en la zona norte se quedaron otro grupo de personas importante que, bueno, se quedaron allá resguardando un poco las tierras que tienen y también pues siguen luchando, ¿verdad?, por la tierra. Vamos a escuchar finalmente a Yesenia, ella nos va a compartir un mensaje final y que también nos pone a reflexionar sobre la importancia de la solidaridad tan necesaria en esta geografía que llaman Costa Rica. Ok, decirles a todos estos sectores, diferentes lugares del país acá, incluso internacional, de que nosotros hemos sabido de luchas que han dado también muchos de estos pueblos, de estas organizaciones, y que igual que ellos estamos aquí nosotros luchando, ocupamos el apoyo, aunque sea de largo, solidario de ellos, con una carta, con un mensaje, con lo que sea dirigido, digamos, a nosotros, incluso presionando también desde ahí para que se nos solucione nuestro problema. Somos gente que de verdad necesitamos demasiado la tierra, que es esto, de esto hemos vivido desde niños, esto es nuestra vida, digamos, es lo que tenemos. No es cierto, las fincas no son nuestras, pero lo que le decimos al gobierno es que las compre y las reparta, no estamos robándolas, no estamos queriendo que nos quedemos con ellas sin que se le pague a los dueños, que el gobierno se encargue de eso, que la expropie. Ocupamos el apoyo de las organizaciones, como decía antes, dependiendo, no importa cómo, pero con un mensajito, con lo que sea, y que sigan en sus luchas también, que no desistan, que nosotros vamos a seguir en la nuestra y con el apoyo de todos vamos a lograrlo. Bueno, Radio Escucha, y usted se preguntará cómo estuvo la conversación, el diálogo y las exigencias que trajeron los y las compañeras de la Alianza Campesina del Norte hacia Casa Presidencial. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno ante estas solicitudes? Ahora, después de escuchar a Yesenia, que ya nos compartió sus palabras finales, vamos a ir a escuchar a otros compañeros de la Alianza en pues una comunicación que sacan en sus redes sociales sobre los resultados del diálogo con el gobierno al respecto de las demandas que le fueron presentadas. Vamos a escuchar a los compañeros de la Alianza. Buenas tardes, soy Isolda López Méndez, dirigente de la Alianza Campesina. Estoy denunciando al gobierno Rodrigo Chávez, que nos ha tenido engañados por mucho tiempo, más de un año ya nos lleva, que queremos negociar con él, que nos manda a vender, que negociemos y nada, no nos resuelve nada de la problemática que tenemos nosotros los del ayuntamiento. Entonces, ayer tuvimos una movilización, lo que nos sale de él es con que tenemos que aceptar todo lo que él dice o no hay negociación. Entonces denunciamos este gobierno represor, este gobierno que solo nos agrede, nos mata gente, lo denunciamos, este no es el gobierno que esperábamos. Un día le dimos el voto, ahora no nos quiere atender a nosotros lo que tuvimos con él en su momento. Aquí vamos a seguir en la lucha hasta el final. Buenas tardes, mi nombre es Anselmo Muñoz Morales, miembro de la Alianza Campesina del Norte. Venimos desde la zona de Los Chillos y queremos manifestar públicamente la molestia que tiene todo este grupo de personas campesinas por la actitud que ha tenido el gobierno, una actitud prepotente, una actitud arrogante, donde no ha querido aceptar las propuestas de nosotros. Desde el sector de Los Chillos nos movilizamos ayer y después de haber estado todo el día esperando que llegáramos a algún acuerdo, él rompió la mesa de diálogo porque dijo que si nosotros no aceptamos las condiciones en las que él hablaba, en las que ellos proponían, no había ninguna negociación. Y entonces rompió la mesa de diálogo. Esta es una muestra de las más de 500 familias que formamos la Alianza Campesina. Y esta pequeña muestra, bueno, son personas que desde ayer están aquí pasando grandes necesidades, pero están con toda la intención de seguir luchando porque la necesidad de la tierra para poder vivir y trabajar es grande. ¡Que viva! Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que las mujeres del mundo reafirmemos nuestro derecho a que los ríos sigan vivos, reafirmemos nuestro derecho a que los ríos sigan libres. Moira Millán, Huichafe Mapuche, referente del movimiento de mujeres originarias por el buen vivir. No solamente los derechos humanos son importantes, el derecho a la vida de todos los elementos, de todas las fuerzas. Nosotros no hablamos ni de elementos vitales ni de recursos. Nosotros hablamos de fuerzas de la vida, porque eso es lo que son, fuerzas de la vida, y las tenemos que salir a defender. Y bueno, esto es Radio 8 de Octubre, estábamos compartiendo las voces de la Alianza Campesina del Norte que vino a San José el día lunes a manifestarse y exigir el derecho a la tierra, y también la Alianza Campesina se juntó a una gran movilización antigubernamental que se llevó a cabo el día de ayer, miércoles 25 de octubre, pues diferentes sectores y organizaciones convocaron a esta marcha nacional. Desde varios puntos del país se registraron movilizaciones y acciones para sumarse a una manifestación que pues recogía una gran cantidad de demandas y exigencias, pero sobre todo mostraba un descontento generalizado de la forma en que toma decisiones este gobierno comandado por Rodrigo Chávez, un tipo que se muestra altanero, arrogante, autoritario y con muchísimo desprecio ante quienes cuestionan lo que él intenta imponer, Vero. La mayor concentración de personas se dio en San José, una marcha multitudinaria que caminó hasta la Casa Presidencial y que se topó con dos camiones de policía atravesados en la calle para impedir el paso de los carros con sonido y para entorpecer la congregación de la gente en las afueras del edificio. Vamos a empezar este reporte con voces de estudiantes de universidades públicas que se hicieron presentes en esta marcha. Bueno, yo soy estudiante de la Universidad de Costa Rica. Vengo hoy porque, bueno, primero me parece absurdo el trabajo que ha hecho el gobierno de este país, y también para defender la educación, y me parece muy importante que todos los sectores se unan y que vengan juntos para poder hacer una lucha a todos. Todo el mundo tiene que estar unido para defender lo que es de nosotros y lo que nuestras generaciones pasadas construyeron. Yo siento que nos tienen muy cansados, nos tienen muy amarrados, y es una juventud cada vez más cansada y más harta. Siento que también los colectivos deberían llegar cada vez más a las personas que están estresadas, que están en call centers, porque esa es la realidad de nuestra juventud, de estar trabajando en un call center. Y siento que hay que preocuparse por la salud mental cada vez, porque si una persona está deprimida, si está en una condición de vulnerabilidad muy grande, es muy difícil que piense ir más allá en movimientos políticos, porque primero tiene que preocuparse por su propia sobrevivencia. Más allá de llamarlo solo por llamarlo, sino que veamos qué está pasando con la juventud y por qué no están uniéndose a los movimientos políticos. Mi nombre es Martín Arias, soy el presidente de la Asociación de Artes Musicales de Estudiantes de la UCR. Estamos acá moviéndonos y presentándonos ante hoy Casa Presidencial para poder posicionar las artes en este espacio. Realmente a nivel de las mismas escuelas de artes de música hay poco movimiento. La gente no entiende que esto es una verdadera problemática y que deberíamos de manifestarnos y demás. A nivel social, digamos, abrir espacios para la cultura y demás, pueden lograr ofrecer esos espacios para que la gente se pueda esparcir y puedan concentrarse sus energías y demás en este ámbito y no en otros ámbitos que se obligan a por la falta de espacios para poder expresarse. Me gustaría pensar que trasciende edades, que esto es una cuestión de bien común y que deberían estar acá indiferentemente, sean jóvenes, sean adultos mayores, sean personas chiquitos, chiquitas y demás. Uno ve mucho joven y demás, quizás por la convocatoria que se hace a nivel de la universidad, pero definitivamente también hay gente de otras edades y en general todo bien. O sea, realmente es se aprecia mucho la unión de todas las generaciones y demás. Que las artes, la cultura importan y que el gobierno debería de darle más interés, de posicionarlo en la agenda política para no dejarla en el menosprecio en el que nos están teniendo en este momento. Es una anónima estudiante de ingeniería forestal de la educación pública del país. Estamos aquí marchando por diferentes razones. La marcha se convocó por diversos temas, sin embargo, estamos aquí desde mi posición como estudiante de la educación pública y como estudiante de una carrera ambientalista. Venimos a denunciar las políticas que ha tenido este gobierno y el Ministerio de Educación, de los recortes que quisieron hacer, una lucha que llevamos a cabo para que no se llenen estos recortes a principios de año, al igual que la lucha por el medio ambiente, que todavía, por ejemplo, diferentes activistas indígenas como es Jerry Rivera y Sergio Rojas fueron asesinados hace tiempo y todavía no se han encontrado los culpables. Es una situación que todavía se siente en esos territorios y en sus medios ambientes, en el ecosistema. También denunciar una situación que tenemos con una mala administración, diría yo, puesto que la Caja Costarricense del Seguro Social necesita hacer un hospital en la ciudad de Cartago porque el sistema de salud está saturado. Es una necesidad que tenemos muy grande. Sin embargo, se había comprado unos terrenos los cuales habían dicho que cumplían todos los requisitos para el establecimiento de la infraestructura. Sin embargo, por alguna razón que nadie desconoce, al parecer ya no cumplen. Se hizo la compra de esos terrenos, se gastó la plata y al parecer ya no pueden utilizar esos terrenos, y ahora le están pidiendo los terrenos a el Tecnológico de Costa Rica, más específicamente a un bosque que tenemos colindando con el corredor biológico Cubrí-Surac. Es una lucha que estamos teniendo de la protección de ese bosque que aporta gran valor a lo que es la biodiversidad del corredor biológico, y también es un área de estudio y de práctica para los estudiantes que tenemos carreras que incluyen la biología y las ciencias naturales. El mensaje que le queremos dar a la gente es que tienen que recordar, de donde sean que vengan, tienen que pelear por sus derechos: el derecho a la educación, el derecho a la seguridad alimentaria, el derecho a un sistema de salud que abogue por todas las personas, por sus necesidades, y que siempre, siempre en los gobiernos, siempre en las asambleas legislativas van a haber personas que van a atentar contra esos derechos, y es importante manifestarse, es importante que el pueblo sepa que tiene una voz y que juntos podemos hacer el cambio, juntos podemos meter presión a esos representantes que están ahí en esos puestos de mando y les podemos pedir un cambio. Estamos en Radio 8 de Octubre escuchando pues algunas de las voces que se hicieron. Yo soy Alicia, soy estudiante de la Facultad de Artes de la UCR, y a mí me parece importante que nos manifestemos y que estemos en las actividades, que seamos conscientes de lo que está pasando y que luchemos por tener un mejor futuro. A mí me gustaría tener un futuro en este país como artista, no tener que ir a otro lado, y por eso me parece importante seguir luchando por esas cosas, por el presupuesto, la educación principalmente, porque se respete el presupuesto a la cultura también, que se aumente, que se dé más apoyo a los artistas. Creo que es importante algún escape de este sistema capitalista que nos dice que lo más importante es la producción. La cultura es lo que nos da identidad como país, lo que trae paz. Costa Rica dice que es un país pacífico, pero no apoya a la cultura de los pueblos indígenas, de los pueblos nativos. Y me parece importante para mantenernos como personas, como humanos. El arte es lo más humano que podemos tener. Que vale la pena luchar por las cosas que necesitamos, que no hay que quedarse callado, que incluso un dibujo, algo, unas palabras, valen la pena decirlas, vale la pena hacerse escuchar y resistir siempre. Y bueno, ahora sí estamos en Radio 8 de Octubre. Vero, estabas con muchas ganas de comenzar la palabra de nuevo, de volver al aire. Aquí estamos otra vez, Vero. Así es, ya quería regresar porque, bueno, es bien alegre escuchar las voces de las personas que se manifiestan, estudiantes. Que bueno, sabemos que desde, pues, después de la pandemia ha sido difícil la reorganización política en general en el país, pero bueno, en el caso de las universidades, la virtualidad, y como los mismos estudiantes mencionan, estar obligados a salir a trabajar a call centers mientras, para poder subsistirse mientras estudia. Y pues en el caso de quienes puedan estudiar, sabemos que a la juventud de este país cada vez les es más difícil acceder a una universidad pública y privada también. Jode mucho la salud mental de los y las personas estudiantes, pero bueno, sabemos que con la organización, teniendo claro cómo funciona el sistema y sosteniendo también una claridad política de qué es lo que queremos, cuál es la educación que se necesita, justo ahí se encuentra la fuerza para poder cambiar la realidad en la que vivimos. Nos queda un poquito de esta primera hora de Radio 8 de Octubre, María, pero creo que nos da para ir a escuchar una voz más de estas muchas voces que marcharon el día de ayer en la Gran Marcha Nacional. Entonces, vamos a escuchar a la gente de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias. Y bueno, aquí sacando cuentas, sumas y restos, yo creo que nos va a dar también para escuchar una voz más, para escuchar a una persona migrante, una joven refugiada migrante que también está participando en esta marcha. Así que les vamos a dejar con dos voces más para concluir este reporte que les estamos haciendo desde la marcha movilización del día de ayer, miércoles 25 de octubre, una marcha multitudinaria en contra de las políticas neoliberales nefastas de este gobierno de Rodrigo Chávez. Vamos a escucharlas. Sí, mi nombre es Gerardo Mesén Quiroz y realmente hemos visto las políticas nefastas que tiene este gobierno en contra de en contra del agro. Creemos que son políticas recesivas totalmente, querer importar prácticamente que casi que todos los productos que consumimos los quieren importar la canasta básica. Eso nos pone a pensar de que eso no nos va a brindar como país seguridad alimentaria ni soberanía alimentaria. Entonces consideramos que hay que salir a la lucha y consideramos que hoy es el día. Tenemos diferentes seccionales, somos la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias. Estamos conformados por aproximadamente 121 seccionales distribuidas a lo largo del territorio, especialmente en lo que es la región Brunca y zona de Osa, Aguirre. Hoy, por ejemplo, muchos de los afiliados salieron tipo 4:30 minutos de la madrugada, de la mañana, para estar hoy presentes y defender ese poquito de democracia que aún nos queda. Cuéntenos un poco cuál es la situación. Hace algunos años se hablaba mucho de la situación en la que estaban los frijoleros de Pérez Celedón, en general los productores de granos. Como usted bien dijo, nos quieren traer importado todo, ahora resulta que los frijoles los traen de China. Cuéntenos un poco cuál es la situación de ese sector agricultura que nos da de comer. Sí, correcto. Nos podemos remontar un poquito para entender al año de 1980, cuando Costa Rica tenía una gran producción de granos básicos, especialmente lo que era maíz. Hoy, por ejemplo, en las zonas de Pérez Celedón ya se está produciendo maíz, tal vez para hacer chorreadas o para algo muy básico, pero ya se ha dejado de hacer. Hace poco tiempo también en la zona de Pérez Celedón se producía la mayor parte del frijol que se consume. Actualmente, tal vez a nivel nacional, tenemos una producción de un 30% de todo el consumo nacional. Entonces, desde ese punto de vista, podemos ver que muchas políticas recesivas que hemos tenido a través del tiempo, especialmente de este gobierno, vienen afectando definitivamente al agro. Tenemos una gran problemática a nivel nacional, especialmente por el producto que entra importado, precisamente porque tenemos un país que está carente de generación de empleos y necesitamos dar prioridad a eso. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, una forma que podemos hacer es que en este país aproximadamente 2.500 personas dependen directamente del agro y unos 500.000 indirectos. Entonces, si no protegemos esa base que tenemos actualmente, por lo menos a que no se transforme en una merma tan, tan rápidamente, bueno, vamos a lograr que el agro pueda ir subsistiendo, pero uno de los grandes problemas que hemos tenido es básicamente la poca comunicación con el gobierno. Tenemos definitivamente un ministro que no ha tenido buena comunicación con el sector agro también, y eso es muy lamentable. Bueno, uno de los principales mensajitos que yo le puedo dejar a todas las personas que nos escuchan es que no debemos de dejar de producir. El agro es la base de alimentación para obtener lo que es una buena soberanía alimentaria en cualquier país. Debemos seguir produciendo. Los países desarrollados producen actualmente. Entonces no encuentro ninguna razón por qué en un país como Costa Rica no podemos dar prioridad al agro. Soy Alexandra Salgado, estudiante de la UCR y refugiada política nicaragüense. Estoy marchando por el Estado Social de Derecho de Costa Rica porque también lo que pasa en Costa Rica nos afecta a las migrantes, a las solicitantes de refugio, refugiadas, a las personas apátridas, como en el caso de mi país, que tenemos persecución política por exigir democracia y libertad, justicia en Nicaragua. Y creo necesario defender todo esto porque son nuestros derechos humanos que no pueden ser atropellados, aunque cambiemos, aunque estemos transitando en otro país, aunque no estemos en nuestro país de origen y sea uno de acogida, nuestros derechos humanos siguen siendo vigentes. La política migratoria en este momento es muy violenta. Los derechos humanos de las personas solicitantes de refugio, refugiadas, migrantes, yo digo que ninguna institución aquí está hecha para migrantes y mucho menos migración. El trato es inhumano, es injusto, es revictimizante y nos hace creer o hace creer a la gente que nosotros somos delincuentes cuando venimos por una situación de emergencia porque nuestras vidas están corriendo peligro. Vienes de una realidad bastante violenta, bastante represiva, bastante perjudicial para la vida de las personas en Nicaragua. ¿Cómo miras vos pues esta actitud, esta situación que se está viviendo en este país? ¿Cómo la podrías valorar teniendo la experiencia previa tuya? Me preocupa demasiado y a las personas nicas nos preocupa demasiado porque realmente, digamos, lo que hizo el dictador de Ortega en varios años, Chávez lo está haciendo en solo un año, y es preocupante la violencia que ya están ejerciendo la fuerza pública contra las manifestaciones, también el callo, la corrupción que se está viviendo, también el quitar sobre el 8% de las universidades y así querer quitar la educación pública, que las personas costarricenses y las personas que vivimos acá tenemos que estar pendientes y defenderlo porque son nuestros derechos, porque como personas migrantes, además de tener deberes y que lo hacemos, que pagamos nuestros impuestos, que somos personas de bien, también tenemos derechos y por eso estamos acá. Realmente esperamos que no pase más y que la gente se levante, se ponga pila, se despierte, porque no podemos dejar que pase más tiempo. Tenemos el miedo de que pase lo que está pasando en la mayoría de Centroamérica, que casi toda está hecho un desastre por la corrupción, por la dictadura. Primeramente, que nadie es ilegal, que la migración y el refugio son derechos humanos, que la lucha también de las mujeres es la lucha de todo un pueblo, de todos los pueblos, porque son interseccionales. Realmente que esperamos que siempre acompañen y acojan bien a las personas que van de paso, que migran, que refugian, porque salir de su país por una emergencia, por seguridad, no es fácil, es muy duro, y realmente lo mejor que pueden hacer es la solidaridad y la empatía. Porque hay veces los hombres, ¿qué es lo que está sucediendo? Solo hombres se unen, como dicen, se organizan, hacer consejo indígena, o patronato, como le digan, y no quieren que una mujer se organice. Le dejan aquel punto más bajito, y así la mujer se jala, dice, pues es que yo no puedo servir en este servicio, yo no puedo servir de patronato, yo no puedo servir de... Pascualita Vázquez, abuelita ancestral del pueblo lenca, del Copín y de las mujeres en lucha del mundo. Que haya una mujer coordinadora, que levante la cabeza así como Bertita, que ya levantó su cabeza y estaba defendiendo al pueblo, estaba defendiendo a nivel nacional el territorio. Así es que quisiera que levanten la cabeza alguna compañera y compañera que sea